recordarte hoy. Si estás tú aún viva por este amor, ¿cómo haré para sentir tu calor? Si estás tú aún viva en esta canción, ¿cómo haré para dejar de amarte y ni siquiera recordarte? Si estás aquí en mi corazón, si está tu perfume en cada rincón, escucho tu risa y extraño tu voz. Me parece al verte que estás junto a mí. Pero no estás aquí. Báilalo. Pero no es...